Entrevista UG. Hoy en UG Noticias tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Víctor Guillermo Flores Rodríguez. Él es uno de los tres instructores que impartirán un curso, taller, que lleva por nombre Manejo de Sistemas de Vehículos No Tripulados, que conocemos comúnmente como drones. Doctor, muchísimas gracias por estar hoy aquí y regalarnos estos minutos para Radio Universidad de Guanajuato. No, muchas gracias, al contrario. Y además con un tema súper interesante, estuve leyendo algo de lo que ustedes nos han compartido desde la División de Arquitectura, Arte y Diseño en el Campus Guanajuato, en torno a la presentación justamente de este taller. Y a lo mejor suena un poco ingenua la pregunta, pero me gustaría mucho que nos hablara acerca de qué es un dron, de qué son estos sistemas de vehículos no tripulados. Sí, cómo no, con mucho gusto. Un dron es algo que ya todos de alguna manera hemos visto por ahí en diferentes partes de nuestra vida cotidiana. Es un sistema, es un vehículo que se maneja a través de un control remoto, sí, y que comúnmente los hemos visto como juego o como diversión en diferentes eventos, ¿no? Desde un juego para niños hasta un evento social, por ejemplo, ¿no? Son vehículos diseñados precisamente para poder hacer tomas aéreas sin necesidad de un vuelo tripulado. Podemos manejarlo a través de un control remoto, como manejamos, no sé, un juguete, un auto de control remoto, es exactamente lo mismo. Y bueno, tenemos diferentes categorías en estos tipos de vehículos, en estos tipos de dron. Desde lo más sencillo, como un juguete, hasta ya más sofisticado para realizar algún tipo de trabajo o de estudio, o bien para vigilancia, ¿no? Por ahí se han escuchado en ocasiones en las noticias, ¿no?, de que existen sistemas aéreos para vigilancia, por ejemplo, sí, y que no es otra cosa más que un dron. Es algo muy muy común hoy en día, y que tiene muchas aplicaciones, no nada más para jugar o para eventos sociales o para presentación, tiene muchas, muchas aplicaciones. ¿De dónde vienen estos instrumentos, estos aparatos que ahora ya, como usted lo menciona, son súper accesibles, tanto que hasta los niños los pueden manejar? Sí, es algo que hemos vivido prácticamente desde el siglo XIX, desde que se inventó el globo a través de infusión de calor, sí, desde ahí empezó el hombre a observar que se ve mejor desde las alturas para poder hacer una planeación, para poder detectar algún tipo de problema. Y desde ahí inicia lo que es un dron, que ha venido evolucionado obviamente a través de los años para las diferentes aplicaciones. Agraciadamente o desgraciadamente, como lo menciono yo en mis clases, pues todas estas aplicaciones inician con una aplicación militar, ¿sí? Y esto, bueno, pues ha ocasionado que evolucionen y que vayan siendo cada vez mejores para poder determinar diferentes aplicaciones, como lo mencioné, ¿sí? Entonces, como todo sistema, pues antes era muy restringido, pero un dron como tal, desde los años 70 del siglo pasado, del siglo XX, ya se venían desarrollando y se venían aplicando en diferentes situaciones militares. Por ahí ya no hay muchos jóvenes ahora que no recuerdan las famosas guerras del Golfo. En aquellos años de los años 80, pues se veía incluso en las noticias que los misiles que iban cayendo en diferentes ciudades, se veía cómo iba llegando el misil a destruir alguna instalación, etcétera. Y eso no era otra cosa más que un dron, ¿sí? Entonces, poco a poco se ha ido bajando a poderlo utilizar de una manera más pacífica, como por ejemplo vienen siendo la detección de, por ejemplo, para lo que es el desarrollo de riesgos naturales, la prevención de estos sistemas y muchas otras, ¿no? Y bueno, ha sido ya el boom de la fabricación, que pues hasta un juguete se puede utilizar para desarrollar algún tipo de aplicación sencilla, y que nos permita al profesionista dar una también ubicación, porque estos drones que tienen un costo no muy alto, un drone sencillo, básico, utilizan los sistemas de posicionamiento global o lo que comúnmente se conoce como GPS, ¿sí? Y esto pues también le permite dar una precisión del lugar en el que se desarrolla la actividad para poderla publicar, ya sea en internet, ya sea en un mapa o alguna dependencia que lo pudiera utilizar. Aquí hay muchas aplicaciones. Usted ya nos ha comentado cuáles pueden ser desde la fotografía aérea, eventos sociales, pero también levantamientos topográficos, agricultura, en minería, seguimiento de obras, arqueología, inspección de infraestructuras, video para producciones de televisión y de cine, teledetección. Y también hay una parte que puede resultar negativa, tanto como este origen militar que han tenido este tipo de dispositivos. Y en ese sentido, el curso también tiene algunos temas y uno de ellos pues aborda la cuestión de la legislación, porque también qué tanto podemos utilizar un aparatito de este tipo en nuestra casa y a lo mejor pues alcanza a detectar el patio del vecino, no sé. Entonces, me gustaría que nos ampliara la información en términos de las temáticas que se van a desarrollar durante este taller, parte de la oferta de la División de Arquitectura, Arte y Diseño. Sí, cómo no. Efectivamente, como toda aplicación, como toda herramienta, tiene que estar normada, tiene que estar bajo una vigilancia normativa, pues para no cometer alguna infracción o una invasión que pudiera afectar a terceros. Un aparato de esta naturaleza, ya hablando de un sistema profesional, no de diversión, pues debe de cumplir ciertas normas. Por ejemplo, una de ellas es la distancia o la altura más bien a la que se debe de volar un aparato de esta naturaleza. Por ejemplo, un dron pequeño o un dron semiprofesional tiene capacidad de poder volar hasta 500 metros de altura. Se pueden programar para mayor altitud, pero no es recomendable debido a que puede interferir con algún vuelo, que aunque decimos, bueno, un vuelo comercial o un vuelo de avión son más de 1.000 metros, más de 500 metros, sí, pero tenemos helicópteros, tenemos avionetas que vuelan a baja altitud y que puede ocasionar un problema. Sí, también está restringido, por ejemplo, en el vuelo de áreas de un aeropuerto o un helipuerto, que puede ocasionar también algún percance, ¿no? O sea, estamos hablando que un dron de esta naturaleza como el que se va a proporcionar el curso, pues no pesa más de 2 kilos y es un aparato que su diámetro pues alcanza los 60, 70 centímetros cuando mucho. Entonces, si lo vemos en ese sentido, pues un piloto, por ejemplo, pues no alcanza a verlo. Es como si de repente se le atravesara un ave, pues no lo ven, no pueden prevenir esto y ya se ha visto ahí en las noticias que ha habido algunos problemas de esta naturaleza. En México no hay una ley como tal, pero sí hay normas que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos indican que se debe de cumplir para poder volar un aparato de esta naturaleza. Como le repito, pues no mayor de 500 metros, que para un trabajo, por ejemplo, topográfico o de visualización para infraestructura, pues lo están volando a una altura aproximada de 50 o de 100 metros, no más allá, porque si no pierde su finalidad. Pero también, por ejemplo, si se desea estudiar, voy a dar un ejemplo así muy sencillo. Tenemos aquí en Guanajuato el monumento a Miguel Hidalgo, que está en la presa de la Olla. Y se desea ver cómo ha evolucionado el metal con el que está hecha la estatua, ¿sí? O qué tipo de corrosión tiene. Entonces, este tipo de aparatos se puede utilizar para poder acercarnos, poderlo ver sin necesidad de alguna escalera o de algún otro herramienta, con una visualización, porque los drones tienen cámaras 4K, entonces son muy finas, tanto para sacar video como para fotografías. Sí, y que se pueden utilizar, incluso se puede llevar a cabo un estudio 3D, sí, para poder utilizarlo para el estudio, pero también debemos de solicitar los permisos debidos, sí, porque es un monumento, si bien pertenecen a la sociedad, pero también se debe pedir el permiso debido para no infringir las leyes, ¿no? No estar haciendo este tipo de trabajos que afecten a terceros, como lo dije hace un momento. De igual manera, se recomienda que este tipo de estudios pues se hagan en las vías públicas o, por ejemplo, en catastro, que requieren para visualizar cómo es el desarrollo de alguna zona, ¿sí? Sin afectar lo que es la intimidad de las viviendas, por ejemplo, porque, bueno, pues es un patio en el que probablemente tengan una reja, pero se pueda ver hacia el interior sin afectar la intimidad de los habitantes. Sí, es una utilidad que profesionalmente se va a realizar para ver la dimensión de un terreno, de una casa o de los desarrollos de infraestructura que se estén llevando a cabo por parte de los gobiernos, o como lo mencioné también hace un momento, pues para ver cómo se comportan el cauce de un arroyo, de un río, qué afectaciones puede generar, y siempre tomando en consideración las diferentes normas que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene al respecto. Sí, vuelvo a repetir, no hay una ley, porque incluso a nivel internacional tampoco existe una ley que avale cómo se debe de trabajar. Esto lo maneja cada país de acuerdo a sus diferentes formas de llevarlos a cabo, pero tomando en consideración la similitud que pudiese haber y no interferir con los demás formas de transporte que ya existen en cada región, inclusive, ¿sí? En cada estado o inclusive en cada ciudad. Doctor, ¿quiénes pueden tomar este curso? Usted ya nos ha dado algunos ejemplos de profesionales que podrían hacer uso de una tecnología de este tipo, pero ¿quiénes lo pueden tomar? ¿Es necesario algún tipo de conocimiento? No sé, ¿se puede tomar este curso también con fines recreativos? Es una tecnología que cada vez es más accesible y qué mejor que pues sacarle el máximo provecho y saberla utilizar. Sí, lo puede tomar cualquier profesionista. Regularmente, cuando estamos hablando de estos sistemas, decimos, bueno, pues es para los ingenieros, por ejemplo, ¿sí? Porque realizan levantamientos topográficos, porque va para catastro, porque va para realizar estudios de riesgos naturales o de infraestructura, etcétera. Pero en realidad cualquier profesionista puede tomarlo sin ningún problema. No se requiere ningún tipo de conocimiento previo, porque el curso está diseñado para darle las bases, tanto geográficas, cartográficas, sencillas, que deben de conocer para el manejo de estos sistemas. Tanto así como para recreativo, no lo es, porque, bueno, el curso está diseñado precisamente para poder apoyar desde lo que viene siendo el estudio de una infraestructura, así como para el desarrollo de un planeamiento urbano o regional o ecológico, y que va dirigido en ese sentido, ¿no? Entonces se les da las bases desde la constitución de un dron, los diferentes tipos de dron que existen para diferentes actividades en diferentes áreas, y va también la legislación existente, dónde, cómo y cuándo se puede llevar a cabo. Algo muy importante, ¿no? El dron no es nada más llegar al sitio y volarlo, sino ver las condiciones climáticas, ver si existen condiciones meteorológicas favorables para poderlo llevar a cabo el trabajo. En caso contrario, ver cuáles son las alternativas, el mantenimiento de un aparato de esta naturaleza y su aplicación final, que vendría siendo en apoyo a lo que son los planes de ordenamiento territorial y ecológico, que es la finalidad de llevar a cabo este curso básico, comenzando desde cero hasta una aplicación propia de lo que viene siendo el planeamiento urbano regional y ecológico. Serán sesiones del 9 al 17 de julio. los viernes de 17 a 21 horas, los sábados de 9 a 15 horas. Es una duración de 3 semanas, son 30 horas. Y no sé, doctor, ¿dónde podríamos conseguir más detalles del programa de este curso de dron? Sí, miren, se pueden comunicar con el licenciado Alejandro Márquez, que es el coordinador de educación continua de la División de Arquitectura y Diseño, en la página de Facebook que se tiene por parte de la división, así como en la página de la división. Ahí tienen el formato para solicitar una preinscripción o bien información más detallada. Y todas las cuestiones de logística, el licenciado Márquez es el que se está encargando de llevarlo, de llevar a cabo, para que puedan solicitar la información con él sin ningún problema. Tengo aquí un correo electrónico, es márquez@ugto.mx. Doctor, ¿algo más Así que es. debamos saber en torno a este curso? Sí, miren, ese es un curso que si bien es básico, es muy importante tanto para las áreas de arquitectura, de ingeniería, incluso de diseño, porque una aplicación que es fundamental dentro de un estudio, por ejemplo, de restauración, es conocer a detalle dónde están las fallas, por ejemplo, de un monumento, de un edificio que se debe de conservar o se debe de restaurar. Y el dron nos permite eso, ¿no? Nos permite llegar a una altura para verlo como si estuviéramos frente a él. Y la calidad de imagen que ofrece, pues es excepcional, que nos permite ver cualquier detalle que pudiese afectar una infraestructura de esta naturaleza, un monumento nacional, un templo, por ejemplo, que a veces es difícil poder poner una estructura para subir a ver esos detalles. Con un dron facilita mucho esa labor, nos permite sacar fotografía, nos permite sacar video de alta calidad, y esto para un profesionista dedicado a estas funciones, pues es una herramienta que les va a permitir abrir mucho su panorama y darle también una facilidad de poder desarrollar de una manera más eficiente la labor que desarrollan tan importante, ¿no? Porque el mantener en nuestros monumentos nacionales o nuestras iglesias, nuestras casas, aquí en Guanajuato ha sido una parte fundamental del desarrollo. Y conocer todas estas formas, desde detalle del edificio como la amplitud del mismo, pues nos va a generar una labor más eficiente, con mayor calidad y facilidad para que desarrolle todas estas importantes estudios de restauración y de ordenamiento también dentro de los planes, ¿no? No nada más aquí en la ciudad de Guanajuato, ¿no? En cualquier parte de nuestro país o del mismo extranjero. Además se va a llevar de manera virtual, entonces esto permite que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda seguir Así es. una capacitación de este tipo. Doctor Víctor Guillermo Flores Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Radio Universidad e invitarnos a este curso de educación continua con este tema de los drones. No, pues muchas gracias. Sí, estamos aquí a la orden y espero que podamos encontrarnos en otra ocasión.